nada pueda besar mientras estés sola. En todos los abriles te llevaré 20 rosas. En tu cumpleaños te llevaré 20 rosas. Al final y principios de año te llevaré 20 rosas. 9:20 minutos. ¿Qué estamos escuchando, Manu Rivas? Estamos escuchando desde México a Los Ángeles Azules con 20 rosas. De una linda y hermosa princesita como tú. Y una de las grandes polémicas de esta semana tuvo que ver con lo que ocurrió en Naciones Unidas con la posición argentina en el Consejo de Derechos Humanos. Lo planteado por Federico Villegas, que expuso desde la Cancillería Argentina, desde el Alto Comisionado, lo que, bueno, piensa la Argentina, y con una encerrona que está viendo hace tiempo sobre Venezuela. Para hablar de esto y de cómo está la patria grande, saludamos a la querida Estela Caloni. Bienvenida a Gráfica. Lucas Morinari te saluda. ¿Cómo estás, Estela? Buenos días, Lucas. ¿Cómo estás acá? Siguiendo los acontecimientos, como se dice. Qué grande. Bueno, Estela, charlábamos ayer un poco fuera de aire y me dabas tu posición porque, bueno, ha habido un cruce de Víctor Hugo Morales que planteó que Argentina se estaba arrodillando ante la posición norteamericana en la patria grande. Ayer habló Alberto con Víctor Hugo, allí en la 750, y respondió a las críticas. ¿Qué opinión tenés vos? Se trata de la política exterior argentina, ¿no? Sí. Bueno, el tema de Venezuela, el primero que la desinformación feroz que hay aquí en Argentina, no solo a veces, no solo de los canales, los de siempre, ¿no? Uh-huh. ¿Hola? Sí, te estamos escuchando, Estela. Ah, sí, los que ya conocemos. No solo de los que ya conocemos, sino de... a veces es terrible la información sobre Venezuela, que en este momento, bueno, está sufriendo... primero, cuando te dicen, te dicen, no quiero ser Venezuela, vamos a ser Venezuela... Es imposible que se pueda, es tan feroz ese comentario, porque te voy a decir qué pasa. Venezuela, nunca podría ser ningún país venezolano si no está bloqueado, porque a ver si se acuerdan, uh-huh, que Venezuela está bajo un golpismo permanente llevado adelante por Estados Unidos, y si vamos al principio, desde el 2002, cuando hacen el golpe contra, en abril del 2002, el golpe contra el presidente Hugo Chávez Frías, desde entonces ha habido una serie de golpes de Estado permanentes, pero que se agravaron mucho más con la muerte de Chávez, sí. Porque pensaron, en el 2013, ¿no?, que pensaron que con la muerte de Chávez ellos iban a avanzar rápidamente. Venezuela, se acabó el líder, entonces Venezuela quedaba sin dirección. Lo mismo que pasó con lo que pensaban en Cuba, que si se enfermaba Fidel Castro todo cambiaba. Pues no, porque realmente en los años de Chávez el trabajo político realizado con la población fue muy fuerte, muy importante, y además Venezuela estaba en una situación extraordinaria en cuanto a que era el único país que había cumplido con las metas del milenio en su momento, lo que te daba cuenta que había hecho un avance muy fuerte en lo social y en lo económico. Todo comienza con la baja enorme del petróleo, que se hace a propósito, es decir, de 100 a 20, por decirlo de alguna manera. Sí. Eso trastornó no solo a Venezuela, sino a muchos países. Uh-huh. Pero lo que sí quiero yo señalar es que la gente no le dice a los periodistas que Venezuela está bajo un brutal bloqueo, en una encerrona constante que no le han dejado entrar desde el 2013 empezó. A ver, qué lástima. A ver, Manu, fíjate si la podemos volver a conectar a Estela Caloni, que estaba relatando lo de Venezuela, y es cierto, ¿no? Yo estuve en 2012 y me impresionó, eran los últimos tiempos de Chávez, me impresionó mucho. Primero, la organización comunal, ¿no? Porque había también comunas que se organizaban y había disputa hasta dentro del chavismo. Recuerdo en Barquisimeto, que es una ciudad importante de Venezuela, que la comuna estaba en contra de una alcaldesa chavista que quería hacer un shopping. Y ellos decían, no, ahí no tiene que haber un shopping, tiene que haber viviendas. Entonces había una discusión dentro de ese movimiento nacional. Y las comunas ha sido la clave como para ir rompiendo con una burocracia política que heredó, obviamente, Hugo Chávez Frías, que arrancó con ese proceso revolucionario en la década del 90, fines de la década del 90, en el 99, recordemos que Chávez fue preso porque hubo un intento de golpe frustrado en el año 92. Él dice, bueno, no tiene que ser la vía democrática, y hacen toda una preparación que logran ya a fines de los 90 hacerse con el gobierno. Y después un parteaguas importante fue el año 2002, donde estuvo el golpe de Estado de abril, donde el pueblo salió a las calles y logró rescatar a Chávez. El tema acá es la política argentina, ¿no? Que es ahí donde quiero ir. Estela, ¿estás conectada, Estela? Sí, estoy conectada. Muy, muy interesante esto que hacías, completaba un poco tu relato sobre... Sí, rápidamente decirte que desde el 2013 comenzó el golpismo en forma permanente. Primero cuando contra Maduro, uh-huh. Pensando, pero ya se había venido preparando desde el 2011, habían empezado a mandar una cantidad de dinero mediante las ONG. Estados Unidos había invadido todo con las famosas fundaciones, es decir, habían hecho un trabajo previo para la desestabilización. En ese trabajo previo para la desestabilización de Venezuela, por supuesto que ya desde el momento en que se producen las elecciones en Venezuela en ese año y que gana Maduro, en ese mismo momento comienza ya lo que se llama el golpismo continuo. Claro. Pero también ya comenzaría muy pronto el desabastecimiento de Venezuela, es decir, estaban haciendo a Venezuela lo que le habían hecho a Salvador Allende en su momento en Chile, con un desabastecimiento que en el caso de Venezuela era muy, muy, mucho más grave, porque todos los... ¿De nuevo? ¿Qué? Hay un problema con el celu. Bueno, volvamos a conectar. Será el bloqueo. ¡Ah! El bloqueo yanqui al celular de Estela Caloni. Mamá. Bueno. Siguiendo un poco con Alberto. Manu, mientras llamás a Estela, pongamos a Alberto. Un toque de la charla ayer con Víctor Hugo Morales, donde respondió sobre el tema Venezuela. Dos audios, dale. Pero estamos hablando de las elecciones que vienen, pero lo que pasa es que también hay que tener presente que lo que están reclamando es que hay elecciones ya. Y lo que nosotros estamos planteando es que hay un proceso eleccionario en marcha, que hay que respetarlo, y que nunca nosotros desconocimos la legitimidad del gobierno en términos de elección, en términos electorales, del gobierno electo en Venezuela. Por eso nunca reconocimos a Guaidó. Ya no voy a promover ningún golpe de Estado contra un presidente. No creo en eso. Por eso nunca he reconocido tampoco la autoridad del gobierno boliviano actual. No lo voy a hacer. Yo soy un hombre de la democracia. Me puede gustar lo que digan o no me puede gustar lo que digan los pueblos hermanos. Pero solo estoy obligado a respetar lo que dicen los pueblos hermanos. Y yo no me voy a meter en eso. Cuando nosotros hablamos de que se recupere la convivencia democrática en Venezuela, estamos hablando de que se sienten a dialogar y construyan una democracia. Hay un proceso electoral de medio término que donde el gobierno de Nicolás Maduro está flexibilizando posiciones que inicialmente fueron más duras en ellos, como por ejemplo abrir el Consejo Electoral para que el Consejo Electoral tenga participación de la oposición. Y nosotros lo que vamos a hacer es ayudar a que los venezolanos encuentren una solución. Eso es lo que tenemos que hacer. No otra cosa. Bien. Ahí está la postura entonces de Alberto Fernández. En otro tramo de la entrevista él dice: yo no sé lo que dijo Bachelet, pero sé lo que digo yo, porque Bachelet es la que está con esta Comisión de Derechos Humanos. Ante la pregunta de Víctor Hugo, donde Víctor Hugo retoma lo que está pasando en Chile, porque claro, se habla de derechos humanos, ¿no? En Colombia, en el primer trimestre de este año, hubo 47 líderes sociales asesinados. En Chile...